Tengo el honor de tener en los estudios de Enfoque a la Familia a Nolita Warren de Teo. Nolita, bienvenida a Enfoque a la Familia. Antes de hablar del tema, me encantaría que puedas presentarte. Cuéntanos algo de lo que es Nolita, aparte de ser escritora, conferencista, que ha crecido en diferentes países. Háblanos de tu vida. Gracias, Sixto. Es un honor también para mí estar con ustedes. Y bueno, yo creo que como es por radio, no me ven que yo tengo cara de norteamericana o, como digo yo, cara de gringa, pero el corazón latino. Lo que pasa es que mis padres se van a México a trabajar como misioneros en la obra evangélica ahí. Y yo tuve el gran honor, la verdad, yo lo cuento como un honor, que yo nací, mi hermana y yo, mi hermana gemela y yo nacimos en Durango, México. Crecimos ahí, salí yo a estudiar la universidad, me caso con un hombre guapo, griego, americano, y me lo llevo a Durango otra vez. Uh-huh. Estamos ahí apoyando a mis papás, pero a grandes rasgos ese es mi historia, mi historial, y sí he tenido el gran privilegio de disfrutar de mucha de la riqueza de muchas culturas, y claro, tengo los dichos y la experiencia mexicana, ¿no? Una de las cosas que admiro en vos es la firmeza que tenés en Dios, tus convicciones fuertes, firmes. Uh-huh. ¿Siempre fuiste así? Yo creo que sí, Sixto. Yo desde muy pequeña estaba muy segura de quién era Dios, que Dios me amaba. Y yo creo que eso lo recibí en su mayoría de mis padres, obviamente, pero en especial de mi papá. Él fue el que, me acuerdo que nos reunía y hacía devocionales con todos nosotros como los hijos. Siempre yo veía a él orando y preparando sus mensajes, porque siempre estaba compartiendo en algún lugar de las misiones que él estaba estableciendo. Entonces, yo siempre tuve una conciencia muy fuerte y muy firme, nunca hubo duda de que Dios era real, que él tenía un propósito y que él quería una relación conmigo. Hmm. Y yo creo que eso para mí desde muy temprana edad estableció algo, es una base, ¿no? Un fundamento sobre la que tú puedes construir toda la experiencia de tu vida. ¿Y tus crisis de adolescente fueron fuertes o no? Yo creo que mis crisis siempre fueron más internas. O sea, yo siempre he sido, mi gemela y yo tengo una hermana gemela, y mi gemela tiende a ser una persona más emotiva, más una vida más hacia afuera. No sé si se entienda uh-huh. eso, pero es como lo puedo explicar yo. Entonces yo como que balanceaba eso, ¿no? Y yo siempre era más tranquila, más callada, porque yo sentía que había que calmar ahí el asunto. Entonces mi crisis, ahora yo puedo reconocer, no tuve una crisis de rebeldía o de que yo saliera a hacer algo que yo sabía que no era lo correcto, sino que más bien eran crisis internos. Yo luché mucho con el enojo, con algo de esas luchas que uno tiene como persona encontrando quién eres y cuál va a ser tu camino, porque yo crecí en una familia de músicos. Uh-huh. Entonces, parte de esa crisis de identidad fue para mí, yo no quiero ser músico profesional, aunque puedo cantar y estudié música, pero yo creo que esas fueron mis crisis, ¿no? De encontrar quién era yo aparte de lo que hacía la familia, por decirlo uh-huh. así, ¿no? Cuando te conozco y conozco a Naki, tu esposo, me impresiona. Una de las características que él dijo que encontró en tu persona fue convicciones firmes, que como uh-huh. mujer uh-huh. te dabas a respetar uh-huh. y eso a él le atrajo. Hoy vivimos en un mundo donde muchas de nuestras jóvenes y de nuestros jóvenes experimentan sexualmente en su soltería, tratando de encontrar, llenar algo. Podríamos decir esa afectividad uh-huh. y le expresan sexualmente. Pero tu decisión hizo que fueras diferente uh-huh. y hoy tienen un matrimonio hermoso. Estaba uh-huh. leyendo en tu libro la introducción que haces de tu esposo y es extraordinaria. Creo que es el sueño de cualquier mujer referirse así de su esposo. Uh-huh. ¿Qué le pudieras decir a las jóvenes que hoy te escuchan? Yo sé que yo tuve una niñez muy bendecida, en el sentido de que tuve un papá que estuvo ahí, que yo sé que de él yo recibí mucha de mi identidad como mujer. Pero también lo que te diría como joven hoy en este mundo es que es muy pasajero lo que la sociedad te puede vender como lo más importante. Mm. Que si un hombre es guapo, que si tiene dinero, que si te halaga o te hace sentirte bien, que eso es lo que a ti te va a llenar. Y quizá sí lo sea por un tiempo, pero si tú vas a largo plazo, eso no es suficiente como para sostener una relación. Ya yo, mi matrimonio vamos para 25 años. Y yo sé que al principio uno diría, ay no, pero es que el que me hace sentir las maripositas y todo es aquel y yo me quiero ir con él. Y nos vamos sobre eso, ¿no? Como mujeres, porque somos, tendemos a llevarnos más por las emociones y lo que estamos viendo y lo que nos hacen sentir. Pero yo te animaría que tuvieras y quizá busca algunos matrimonios cercanas a ti que tú digas, mira, ellos ya tienen bastantes años casados, y pregúntales, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Se debe a la pura emoción? Porque uno sabe que el amor, esas emociones menguan, no que se acaben, pero tiene que tomar otra forma. Y como jovencitas, muchas veces esa ilusión del amor, qué bonito, y bueno, te anima a que tú tomes ese paso, ¿no? Pero no te dejes llevar solamente por eso. Hay algo detrás más importante, que es si ese hombre ama a Dios, si ese hombre, cómo es la relación de ese hombre con su mamá, con su familia, cómo trata a los demás. Y te digo una cosa, chica, que si él te está tratando sin respeto como novio, no esperes que te trate mejor como esposo. Hmm. Hay que ser más inteligentes y tomar una pausa, dejar, si puedes, a un lado las emociones del momento y decir, bueno, ¿qué realmente estoy buscando en la vida? ¿Estoy buscando una emoción o estoy buscando algo que va a durar? Wow, esos son los consejos que damos siempre en los seminarios con los jóvenes, ayudando a que nuestros jóvenes puedan añadir a su enamoramiento inteligencia. Claro. Y a esa inteligencia, convicciones fuertes que le permitan construir algo sólido. Y es emocionante. Quería hacerte estas preguntas, uno para que nuestro público te conozca y que al mismo tiempo podamos introducir el libro que has escrito, Tesoros Escondidos, publicado por Casa Creación. Un libro donde tiene como fundamento o como tema principal la esperanza que se encuentra en la dificultad y cuál es el propósito de Dios para esos momentos. ¿Cómo nace este libro? Este libro nace hace varios años ya. Yo diría que la semilla del libro nace en el 2000, en el año 2000. Y fue a raíz de unas experiencias personales que yo sufrí, que en realidad el libro no se trata de eso, pero pues fue lo que hizo nacer este libro y yo empecé a buscar, porque cuando yo sufrí eso, en un periodo de un año, sufrí dos abortos de embarazos. Entonces, eso a mí me tumbó bastante. Mm. Todas estas emociones que uno como líder, como pastor, tú empiezas a hablar de cosas, o sea, tu diálogo interno, ¿no? Empieza a decir, los hermanos me tienen que ver fuerte, las personas que están alrededor de mí no pueden ver que yo estoy destrozada, que una vida en victoria no se puede ver así, ¿no? De alguien tirada en la cama llorando por algo que le ha pasado. Entonces yo pude ver de los dos lados, analizar, se podría decir, lo que yo estaba sintiendo por haberlo vivido, pero también la falta que yo pude ver en mis amistades, en las personas que yo amo y quiero demasiado, pero que no supieron manejar lo que a mí me estaban pasando. Mm. No supieron cómo ayudarme. Entonces, eso me provoca unas reacciones muy fuertes internas. Mucha gente no se dio cuenta de esto. Y no digo, otras no lo digo para crear simpatía o que pobrecita de mí, no, sino que son lo que Dios usó para llevarme a buscar, bueno, es que esto, ¿cómo puede ser mejor? ¿Qué puede haber sido mejor en esta circunstancia? Esa es la semilla. Le adelantamos al 2006. En octubre del 2006 fallece mi papá. Y mi papá era una persona, y bueno, digo, todavía es, porque yo creo que está en el cielo con el Señor, pero en nuestra familia, él era una persona, un elemento muy importante en nuestra vida familiar, pero obviamente también en nuestra vida espiritual. Él fue siempre mi pastor, él era mi consejero, él fue mi papá, el que me echaba porras, el que me animaba. Entonces, en todo ese tiempo fue algo repentino, porque en un periodo de un mes él fallece. Entonces no fue algo, fue algo muy inesperado para nosotros como familia. Y ahí otra vez mi tendencia de mi personalidad, pero también lo que he aprendido a lo largo de los años, pues yo no saco ese, algunos dirían, ese permiso de llorar. Yo no me daba permiso de llorar, yo me hacía fuerte. Entonces eso detona en mí una serie de cosas que yo experimento a lo largo de varios meses, y empieza un ciclo que ya había empezado, yo no lo había reconocido, pero con la muerte de mi papá empieza un ciclo de depresión y de tristeza casi anual. Era como para esas mismas fechas. Lo que pasa es que muere mi papá en las mismas fechas cuando yo había perdido los embarazos. Entonces como que todo eso se juntó en mí para detonar algo que yo decía, híjole, es que esto está demasiado fuerte, ¿qué está pasando? Y pasaron varios años así, yo diría como 3 años, donde yo estoy lidiando con esto. Igual esas conversaciones internas no, en ocasiones te detienen de buscar ayuda con alguien. Tuve algunas conversaciones que me ayudaron, pero en realidad yo no veía, yo necesitaba el propósito. Yo no sé, a lo mejor no todos son así, pero para mí era porque el que esté yo pasando algo, Dios, si tú estás conmigo, que yo lo creo, si tú estás en este mundo, estás involucrado en la historia de nosotros, entonces tú tienes que tener algún plan para esto. Tú tienes que poder tomar algo. Una frase que me gusta mucho es redimir el dolor, redimir el sufrimiento. Que no siempre, yo no voy a decir que Dios lo provoca, pero de alguna forma tú tienes que redimir algo terrible y hacer de esto algo que pueda ser de beneficio tanto para mí como para otras personas, ¿no? Y por eso los tesoros escondidos, que son esos momentos que tú, todos pasamos cualquier dificultad. Quizá tú no has experimentado lo que yo viví y yo no he experimentado lo que tú has vivido, pero yo sé que todos hemos pasado momentos difíciles. Y lo que quiero compartir en este libro es que tú tengas por seguro que hay esperanza, que tú veas este lugar oscuro, estos tiempos difíciles, esta lucha, esta sofocación a veces que uno siente estando en la tormenta, que tú lo puedas ver de otra forma, que tú lo puedas ver con esperanza. Y cuando tú ves el capullo, tú sabes que hay esperanza, porque en algún momento, en su tiempo, va a salir una linda mariposa, no se va a quedar solo ahí un gusano feo, ¿no? Que se muera, sino que el dolor se convierte en nuestro lugar de transformación. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Si desea enviarnos un correo, escríbanos a ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.